latir de tu corazón cerca. ¿Qué sería de mi ser si me faltas algún día? Ruego a Dios no se llegue la hora que ya no te tenga. Al estar junto a ti, yo siento que por fin encontré lo que tanto buscaba. Nuestro amor rompe las tradiciones, es el bueno. Este son de mezquite encendido, no fácil se apaga. No podrán, no podrán separarnos. Soy feliz, muy feliz a tu lado. De tu amor no cambiaría yo por los años de mi incierto pasado. ¿Sabe una cosa? No puedo vivir sin usted. No puedo vivir. Al estar junto a ti, yo siento que por fin encontré lo que tanto buscaba. Nuestro amor rompe las tradiciones. Este son de mezquite encendido, no fácil se apaga. No podrán, no podrán separarnos. Soy feliz, muy feliz a tu lado. Días de tu amor no cambiaría yo por los años de mi incierto pasado.